has dado cuenta en mi mirada de lo que yo sufro por ti. Y es ahora que me ahoga el sentimiento. Desde hace tiempo estoy enamorado de ti. Tú no sabes, pues siempre lo he ocultado por temor. Grupo Play. Sigo observando desde lejos cómo te hacen daño. Yo aquí sufriendo por tu amor. Sigo observando desde lejos cómo te hacen daño, esperando que tú te des cuenta de mi amor.